FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. ¿Qué tal, queridos amigos? Esto es La Neurona para todos ustedes. Yo sé que están ahora al lado de la pileta disfrutando de un martini seco. Oh. Me anoto. ¿Qué tal, Solange? ¿Qué tal, Oscar? ¿Y Pablo quiere saludar? Pablo que está ahí acomodando. Pero no puede porque se está acomodando. ¡Pablo! Ah. ¡Opa! Trate de no gritar, trate de no gritar. No, porque estaba apagado. Yo qué culpa tengo. Y con la lapicera lo prendiste. Sí, porque es MacGyver. Digital, ¿eh? MacGyver. Con una lapicera te hacía, viste, con dos alambres. ¿Viste lo que hacía con una pinza de depilar? Sí. Tenía una Victorino. Vamos a saludar a Mariano, que Mariano, es el bienvenido. New. Hoy lo tenemos a Mariano. A prueba. ¿Está sin a prueba? Red. ¿Está sin a prueba? Red. Nah. Si da mate después por ahí. Sin red. Ah, usted se engancha con cualquiera. Sí, sí, no, a mí cualquiera. Sí. Ella ve un par de pantalones. Ya la estamos conociendo bastante. Sí, bien. A esta altura. Pobre Mariano, no lo asustemos, a ver si se va corriendo. No creo. No. Ahí se puso las gafas. Ahí está. Ahora, sí, ahora ve mejor. Ahí está. Está todo bien. Perfecto. Bueno. O sea que lo hizo de oído todo. ¿Cómo? Porque no se puso las lentes. Las lentes. Ah, bueno. No se puso las gafas. Sus gafas. Las gafas. No son las lentes. Las lentes son las de contacto. Sí, que es un temita. Un temita las lentes de contacto. Veo que están haciendo operaciones ahora. Sí, yo tengo una historia. Mi cuñado se le clavó una lente de contacto. No, pero no va con clavo. No se la encontraba, pero de verdad, no se la encontraba y estuvo 3 horas buscándola en la casa y la tenía aquí. Yo le digo, la tenés adentro. Y me decía, pero la tenés adentro. Vos sabés que fuimos y decía, al no siento nada. Fuimos al centro de ojo y la tenía arriba. Ah, o sea, dentro del ojo, bien arriba, uh-huh. Se la sacaron y se le estalló. Un ojazo. Y dice, sí, la tenía adentro. En el tercer ojo. Claro, se le fue el tercer ojo. Casi en el medio. No. Veo cosas raras. Dice, ¿qué pasa? No. Veo un poquito más. Veo gigantes. Muertos caminando. Veo gente sí, muerta. No, totalmente loco. Veo... Chicos. Seso, ah. Quiero seso. Hablando de sexo, ay, tengo chico, algo. Yo no, a sexo escucho no. Tengo una cosita que traje, sí. Pero soy adicto al sexo. ¿Qué cosita? Quiero ver ese juguete. Esta cosita traje, mirá. Uy, qué lindo juguete. ¿Viste? Lindo. Voy a hacerle un cuestionario a Pablo. A ver si es adicto al sexo y por ahí ahora pilas? Está. ¿Tiene pilas? Vamos. Sí, ¿eh? Tiene pilas. Tiene pilas. Triple A. Apa, para que se dure, esa dura como el muñequito. Por ahí te morís y sigue el coso funcionando. Sí, pero el tema de las pieles es complicado, ojo. Se no hay que tirarla en cualquier lado. Sí. No. No solamente eso. Una pila, no sé cuántos millones de litros. Yo después te traigo, tengo todo eso. Del plástico también, las plástico. Llaves. Uh-huh. Las aves, ¿qué pasa? Llaves, contamina. Llaves. Ah, yo digo las y aves. Y las contamina. Aves también, si te cagan, cagan. No, eso, qué feo. Ácido en el ojo. La paloma te caga en el auto y se no, de la pintura para arriba. No se dice así. ¿Y cómo se dice? No sé, iba volando y me cayó. No, se cagó una paloma, cagó una ¿cómo paloma. Se dice? Me defecó una paloma, no, quedó horrible. Yo pero prefiero te, la palabra no así. Decir, ay, me cagó mirá, una, qué cagada, me no, cagó una paloma. Yo prefiero decir, me cagó una paloma a que defecó. Yo prefiero decir teta que seno. Me suena porque más, seno es más frío. Viste, seno es como más asquerosito, más, frío. Más viejo verde. ¿Podemos ponerlo así en cuero? Tengo calor. Bueno, pero, el seno y el coseno, claro, tal cual. Las cosas por su nombre, viejo. Eso. Claro, no te voy a contestar porque... Yo, la negra dice oronga, por ejemplo. Porque si no te cobran multa. El ¿cómo se llama? El conifer. El conifer. Y vamos a decir esta. Esta. Esta. En vez de esta. Esta. En eso. Vez de el otro, sí. Eno. Ulo. Claro. Ulo. No, eso yo ya lo dije, ¿no? ya lo dije. Ah, no, ya lo dije, es cierto. Miércoles 2 de marzo. No se puede creer. Sí. No. Y el ventilador apagado. Ella no prende el ventilador. No, porque se vuelan los papeles. Después está el viejo loco. Pues. Dejate de joder. Usted prende el ventilador. A ver, tenga cuidado. Ahora prende el ventilador y entra a tirar para todos lados. Sí, vas a ver, ahora empieza el viejo a decir, se vuelan los papeles, agarralo. Usted tenga cuidado. Del pelo. Bueno. ¿Quiere venir más cerca mío? Sí. Usted que siempre está fría. Ahí está. Ahí está, nos acomodamos bien. Claro, ¿usted quiere venir acá al rincón, que está fría siempre? Sí, estoy hoy estoy más que nunca acá el rincón es recaliente. Mira. Sí. Bueno, ¿sabe que empieza el Expo Agro? No. En Baradero, sí, empieza la gran muestra del campo. Mira, impresionante. Campo ahí, por aquí, campo por allá. Verde, no, verde, porque ahí muestran los verde. Tractores y todo eso. ¿No, Mariano? Sí, es impresionante. Yo quiero cada vez más grande. Claro. ¿Qué carajo harán con tanto campo? Y siembran. Soja. ¿Sabe qué pueblo? Sí, ¿sabe qué pueblos? Vacas. Pueblos o ciudades. Sí. En el campo las espinas. Ah, el siguiente. Sí, estaba, no sabía qué era, pero. Sos el vos. Teléfono. Hasta el alambrado es el dueño del tipo del campo. Sí. Del alambrado hasta la ruta. ¿Quién es? La municipalidad, digamos, que se reparte la guita entre obras y qué sé yo. Ah, mira vos. Sí. No vaca cada vez hay menos. Sí. Pero bueno, por eso está tan vaca, caro. Vaca, vaca. ¿Cuál es la bebida preferida de la vaca? La leche, dice. No, señor. Ese es un leche. Truco. Tenés que decir blanco, muchas veces decir, ¿qué toma la vaca? Blanco. Y automáticamente decir vino leche. Blanco. ¿Sabías eso? Sí, porque no decir blanco. Nosotros estamos. La claro. Vaca no toma, claro, la vaca no toma leche. Toma la da. Agua. Toma agua. Y el toro también le dice. El toro, hay toro, un toro el que. El toro bravo. Sí. Bueno, ¿Vos tomás leche? No. ¿Por qué no? Yo a veces. Joder, que me tomo leche. A veces me tomo un cortado. A mí me gusta tomar leche el envase. Natural. ¿Cómo? Qué asco. ¿Del pico del sachet? No, envase natural. De la vas vaca, a la heladera y confianza. De la vaca no. Misma. Del envase natural. Es de, no hay cosa más linda que tirarse abajo de las ubres. Y jugueteamos que éramos terneros, ¿vio? Y, no. ¿Sabes? Es bravo. El campo. Es pesada esa leche. Sí, hay que ser macho para tomar pero esa leche. Por eso mismo, nosotros somos del campo, mija. Usted es que se piensa. No, vení con el sachet. ¿Con sachet? ¿Te acuerdas cuando hacían las bolsas de plástico con sachet de leche? Y hacían crochet. Sí, y hacían, no. Hacían sí, crochet hace, con hace los mandados la vieja con la bolsa tejida. Sí, que no. Ah, con la bolsa de cebolla. ¿Qué se no, va a señora, con no. Los sachet de leche. No sabía. Si usted yo? No nació, no hable. No, yo soy de la City. ¿De la qué? De la City. De la ¿cuál qué? Es la bebida de la preferida de la vaca? No sé. ¿Cuál? No sé, debe ser el agua. No, el paso de los toros. No, está como está loco. Está con todo, está con todas las luces. Está, como, y está contento, que, está contento. No, se ve que está el Pedro. Se ve que está sí, mirando el toro, los la vaca. Los caramelos, los mumú. Los de leche. Qué estúpido. Voy a decir yo los teléfonos, si bueno, no le parece. Sí. Dígalo. Yo le dije, pero no me hace caso. Ustedes no le den bola cuando escuchen la propaganda, el adelanto de el avance de la neurona, porque estamos de 19 a 21, no a 20. Exactamente. Sí, sí, sí. Ah, ¿verdad? ¿Y por qué no lo arreglamos? Ya lo vamos a arreglar. Ya lo vas a arreglar. Ya voy a ver una persona grandota así con los pelos así medio parado, muy Dale, así. Hace mil que no lo vemos. El hombre elefante. Tipo gallito, ¿no? El hombre elefante. ¿Por qué dicen el hombre elefante? Mira cómo hago con el pelito. No. Porque tiene veo la, veo la propaganda ese que se agarra las trenzas así, sí. El pelado. Ay, qué no lindo. Lo entiendo. No, importa. Bueno, 466-6559. Y si está fuera del partido, 0237. ¿Y en el exterior? ¿Qué marca? Y en el exterior. Nos llaman más de afuera. De España, México. De España, 0, México. 054-0237. Todo eso tiene que marcar. Sí, claro. Claro, mucho número. Esto es argentino. Número le metemos por todos lados. No sirve para nada, pero bueno. 1561-540359. Esto es FM Moreno 90.1. Bien. Desde la ciudad de Moreno hacia el Orbe. Urbe. Urbe. No, Orbe. ¿Qué es Orbe? Orbe es mundo. Ah, bien, trajo una palabra nueva. La voy a anotar ya. Dame la lapicera. Ahora le doy la lapicera. Urbe. Urbe la, la urbe es la ciudad, ciudad tuya o donde esté. Le mandó la bestia y le puso la, la embarró. Venía bien. La verdad que me dejó así. Helado. Cuadripléjico. No. ¡Qué horror! Como loco. Cállese la boca. Helado. Duro. ¿Cómo se dice cuando queda así? Escúcheme bueno, una te cosa. Creo más de cuadripléjico porque duro vos. Patitieso. No, basta. Patitieso, basta. Patitieso. No me creo. Suben, hablando de leche. Hamburtieso, no digamos marcas. Hamburguesa. Claro, porque la otra vez dije una marca de carne así toda aplastadita, redondita. ¿De quién es esto? Esto es para ti. Esto es para ti. Esto es para ti. Ahí viene una amiga. Después vamos a estar hablando con. Va a tener un pequeño bloque. ¿Quién? Qué ¿quién? Bueno. No la vi. Una amiga. Una chica. No la vi. Mira qué linda que es. Mira. Le tira besos. Le tira besos. Ahí está, ahora sí la vi. La vida te sonríe. Me mata, no, me mata el reflejo. Claro. Exterior. Ah, usted, sí. Yo quería dar una noticia. Tengo... Léala, léala. ¿Qué noticia buena? Estábamos hablando de la leche, de la vaca, del toro. Sí. Suben hasta un 18% los lácteos. No. Esto es decisión de Moreno, no del partido nuestro, ¿eh? Ah. No, no, no, no. Es del ministro. Ah. Mire usted. Sí, mire. El tope es para los del tipo premium. Claro. Premium. Claro, la vaca con cucarda. La, o sea, vaca, si usted, la vaca cheta, la vaca. La que tiene la cucarda. Claro. Y la que tiene acá. ¿Y cómo sabes? Cuando te cobran. ¿Cómo? Volvió Ramona. Usted la conoce, Ramona. Sí, cómo no. Ramona. Y ¿vos? Se autorizaron acá donde yo me calenté bastante. A ver. Me recontra calenté. A ver, a mí me haría falta eso. Y autorizaron. Es cuestión de concentración. Sí. Yo me concentro y mal. No, yo por nada. Después no, no, porque empiezo a divagar. Me dura, digo, 2 segundos. Y claro, digo, ¿para qué esto? ¿A qué venía? Escúcheme. Y autorizaron aumentos en vino. Oh, no. Lo peor, no, lo la, peor que podían hacer. De la es leche terrible. Uno puede, claro, bueno, no la tomamos, claro, pero no el tomamos vino, leche, viejo, pero el vino, vino no, no. El vino es bueno para el corazón. Claro, es un remedio y vino. Te lo ponen nada. No ves que hasta los remedios no se puede tomar nada. No se puede tomar nada. Qué bárbaro. Es terrible. ¿Y lo, qué son las uvas de cucardas también? ¿O? No sé, no sé. ¿O el etílico también? No sé, creo que mentó el vidrio. Bueno, hierba. Oh. ¿Cuál? Quise decir hierba y dije hierba. Ah, pero ¿cuál? La mate. Hierba. Ah. La otra no. ¿Qué otra? No, eso es hierba. Eso es ah, hierba. Hierba. No. Por ahí tienes un problemista que no aumente, viejo. Es que no aumente porque se pudre está todo. La hierba. Ay, sí, de que... la hierba y la hierba del agua. ¿Te acuerdas que el agua hierba? Hierve. Que no hierva el agua. Están totalmente locos. Sí. Que no hierva el agua. Sigo. No. Ahora, ¿agua mineral? Bien. No, agua de la canilla. No tomo. Agua, aquí tomo agua de la canilla. ¿Usted la hierve y la deja sentar? ¿Dónde? Sentate acá. Un chiste re boludo. Sentate acá, agua. Me ganó de mano. Le digo. Ah, bien. Pon el vaso en la silla. No me tenés que pegar en la nuca para callarte. No, no, está bien. No importa. No quiero ver si están atentos. Porque yo me... Siempre. Cuando... Siempre. Y también en cosmética. Ah, ahí. A mí no me afecta. O sea, no voy a poder comprarme la... Yo uso viola, cosas de transparente. Ah, son medio putingue. Sí, ¿por qué? ¿Metrosexual? ¿Medio para, metrosexual? Yo no sé lo que sea. Para el calcio. Para usted, el calcio. Usted después, calcio. Después de escuchar este tema, sí, que estamos escuchando de fondo, yes, vamos a escuchar ¿qué es un metrosexual? Dale. ¿Eh? Bien, bien, bien. Pues yo siempre... Son... No, yo nunca llegué al metro. 100 centímetros. Ni sexual tampoco. Menos. 100 centímetros, 1000 milímetros. Entonces, vos sos asexuado, ¿no? ¿Qué soy yo? No sé. Pero no tengo ganas de hacer nada con nadie. No tengo ganas. ¿Qué es asexuado? Puede pasar eso. puede pasar. Bueno, vamos a escuchar este tema, que este Bad Moon Rising es Al Salir la Luna. Bueno, sí, es lo mismo. Esto está en Río Verde, en el tercer disco de Creedence. Contaminado. Mire cómo se de esto, ¿eh? Vamos. Espacio Publicitario. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Espacio Publicitario. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En La Neurona, 19:21. 21 minutitos de las 19, ¿querés que te lo diga así? Qué lindo sonó. ¿Y usted va a seguir leyendo, boludeando con el diario? Está buscando algo posta. Yo estoy leyendo el diario porque hoy no lo pude leer. Y aprovecha acá, viene los miércoles el diario. Bueno, claro. El único lugar que puedo leerlo acá. Pero bueno. Sí estuvo trabajando, que ya encontró el origen de la ensalada rusa. Bien. Después vamos perfecto. A estar con eso que está. Impresionante. Bueno, tenemos, tengo mensajes que nos están tratando señor. De escuchar desde México. Ay, nos saluda. Nos manda saludos, abrazos para nosotros y para la audiencia. ¿Ya estamos o no? Diego ¿saliendo? De la Cruz. Chaparro. Chaparro, no le digo que se enoja cuando te equivocás del apellido. Digo de la, no, si le decís Fabrique, mal. No, si le decís Fabrique, se enoja, es Fabrique. Fabrique, claro. ¿Qué dije yo? Fabrique es de fabricar. Claro, yo dije Fabrique, no sé. Tenemos un mensaje. Y a Jali. A Jali, un beso que ya sacó el libro. Sacó el libro, tengo que meterme tenemos ahí. Que tener, lo voy a, sí, tenemos que tener el libro. Hay que mandar la platita. Dice. Después vamos a dar la información. En un rato paso por la radio y llevo la postal de Moreno que se ganó Oscar. Muchas gracias. ¿Quién es? No Walter. Puso nombre. Walter, qué bueno. Queremos. Walterio. ¿Qué postal te ganaste? Porque es un juego que hizo en la. Tenemos que hacer el juego nosotros. Sí, porque en él Face. Dijo, ¿apostal o no apostal? Apostal. ¿Qué ganó hoy? No, entonces, apostal. ¿Una postal? ¿Postal? ¿Posta? Posta. ¿Apostalo posta, mucho? La posta. ¡Uy! No, que la pongan ahora. Ahora que. No, usted siempre hay que poner. Pero che, bueno. No me exija cosas que no puedo. Queremos ver la postal. Bueno, el 20% para nosotros. Ah. Obvio. Pizzarella. Lo tengo acá. Mira, mira, a ver. Pizzarella. Pizzas, calzones y empanadas al horno de barro. Tenemos tamaño extra grande. Son riquísimas. La verdad, son riquísimas. Me imagino que sí. Es más, ya las probé. Ya. Esa publicidad. Emilio Mitre, 2800, aquí en Moreno, acá nomás. Bueno, tengo que decir los teléfonos, si usted me permite. Ay, perdón. Se los tiene usted. Estaba viendo la lista que tiene, a ver si me gustaba alguna. 463-0073. Y si no, tenés el 1137-311443. Yes. Y si tenés el Nextel, chau Cecilia. Nextel. Chau Cecilia. La de los sábados. Bueno, ahora está los viernes, perdón. 612-2726. Horarios de martes a sábados, en realidad de lunes a sábados, de 11:30 a 14:30 y de 19:30 a 24 horas. Los domingos de 19 a 24 horas. Feriados abiertos por la noche nada más. Está pegado en una importante heladería que está justo en la punta de Perón. En la punta de Perón, eso no es feo. En la esquina del bulevar de la punta de Perón. Sí, no de chocolatero. No del chocolatero. Siempre haciendo política. Siempre haciendo. Buscar, vive la política, la lleva en la sangre. Ay, tengo un llamado a la solidaridad. Se perdió Nano el sábado, es un perrito, un canichín. El E. 27 del 2. El E, Nano. No, no digas. En la calle Balbi y Ceballos, barrio Los Nogales. Su familia lo extraña mucho y hay recompensa para quien lo devuelva a su casa. ¿Pero así cómo es? Si... más o menos para... así, chiquitito, no, pero, así pero y blanco. Decís, Nano, pero... no tengo la foto. ¿Qué quiere? ¿Que traiga la foto del pero, Face? Pero en Moreno hay muchos perros. Ya dije la zona. Ah, bien, bien, bien. Se asustó y salió corriendo. Ah, pobre, por los cohetes, por ejemplo. No, ¿qué cohetes? El 27 del 2 se perdió. Y pero por ahí alguien tiene un cohete. No sé, salieron a la calle, se le escapó. Bueno, pobre, sí. El 12 del 3, tengo dos entradas para regalar. Ah, bueno, una para mí, puro, una para... Y otra, obvio. A puro rock, con alucinados. Las dos para pecadores. Vos. Pecadores. Lana por... Claro, yo así... Usted sigue jodiendo, yo estoy dando un anuncio y usted se mete... Así vamos los tres, joder. Así vamos los tres, yo la pago la entrada, yo le di la duda gratis a ella. Bueno, está. No eso sé, de caballero. Para mí que escuchaste el nombre y... No, porque me parece espectacular. ¿Quiere escuchar quiénes tocan? Bueno, sí. Van a estar alucinados, pecadores, Lana, Boruti y Mundanos. A partir de las 22 horas, en Avenida Lope de Vega... ¡Opa! ¿La conozco? 2542. ¿Lope de Vega y qué? ¿Y qué? No sé, 2542. Conte, ¿dónde? Por ahí, por Conte. Por... acá, ¿dónde es esto? ¿Qué lugar? El capital. Capital. Ah, Cava quiere decir ciudad autónoma de Buenos Aires. Ah, pero no leí Cava, decía Lava ahí. No, es una C. López de Vega. No, Lope, Vega, Lope, Vega. Sí, la Z. Yo voy por ahí cuando voy allá. Yo también voy. Una vez por mes paso por ahí. Pero es López de Vega, no López. ¿López de Vega y qué va usted? López de Vega. No, yo agarro y bajo un cabildo a los Brackers. En Belgrano, voy a Belgrano. ¿Y López de Vega qué tiene que ver con Cabildo? Y ella paso, baja ahí, ella paso por ahí. Ah, la cruza. La cruzo. Me bajo un rato, le hago a la López y va, sigo. ¿Por dónde baja? Cabildo. Pero no. Yo no puedo entender, realmente. No, porque por López de Vega ande va. ¿Qué le importa? Por López de Vega no va a ningún lado, hombre. Déjese sí, cambiar. Pero ¿cómo que no? No, pero la paso, el cartel dice López de Vega, que no sí, baja es bueno. Otra cosa. Bueno, el asunto es que dos entradas empiezan a llamar. Cierto, sí. Al 466-6559 o al 1561. 540359, ustedes llaman. Si hay más de un llamado, mejor. No, regalamos. Y se lleva una entrada para ver estos chicos. Hay un montón de colectivos que te llevan. Y yo también, porque paso una vez. Usted no es un colectivo, es un camión. Oh, opa. Un camioncito. Qué bueno que estuvo. Qué bien que estuviste. Qué bien que estuvo. Una piña acá en la mesita. Amigo. Amigo. Oh, qué feo. Que vos sos mi amigo, ¿sabés? ¿No? Vos sos ¿qué? Mi amigo. Vos sos mi amigo. Lástima los faroles que son chicos. Tiene que ver, bueno. Qué horror. 25, 47, 53, 85, 106, 107, 109, 114, 135, 181. Todo lo que da. A lo premio. Ah, me pensé que era una boletita. No, yo estaba anotando y digo a ver si pegó un número. Ah. Son los colectivos. Bueno, vamos a ver el asunto de la. Te va Linieri, te tomás colectivo que te va por los PDP. Ah, tenemos que ir a la. El espacio publicitario. École. Espacio publicitario. Vamos al espacio publicitario. Edopo. Edopo, ritornamos. Ritorniamos con. Y la tenemos a Analía de los lunes. Clarine.com. Se llama así, Analina de los Lunes. Analina de los Lunes, el sol de los miércoles. El sol de los miércoles. Nosotros tenemos el sol de los miércoles. Ahora porque Cartito te mira así, te mira, tengo el cucurucho acá en la frente. Tengo el cucurucho clavado. Tenemos que buscar San Juan,

Espacio Publicitario. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. WorldMac, de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas. Balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. Avenida del Libertador 1090 Moreno. Teléfono 0237-463-8855. Nextel 580-4682. Pizzarella, la buena pizza. Horno de barro. Qué rico. Horno exactamente, de barro. Sí, señor. Tenemos horno de barro. Pizzas, calzones, empanadas. Qué rico el calzón. Ay, bueno, los calzones, sí, lindo. al horno de barro. Los calzones, a veces, una vez por mes, que usar calzones. Lindos. No te paspas, sino. No, hay que usar calzones que cubran la casita. Bien, tenemos. Y de algodón. La casita. La casita. Esa dice la casita. Yo le digo la casita. La cotorra. No, la casita. No, la casita. Con garage. A veces ¿puedo terminar esto? Sí. Bien. No va a cambiar del auto. Tenemos tamaño extra. No, no. Para que termine. Emilio Mitre, 2800. Teléfonos. 0237-463-0073. 1137-311443. Ya vamos a grabar esto. Por un especialista. 612-2726. De lunes a sábado de 11:30 a 14:30 y de 19:30 a 24 horas. Los domingos de 19 a 24. Y los feriados abiertos por la tarde nada más, así que no te gastes. Acuérdate, ahí Emilio Mitre 2800, casi esquina Perón. Queremos así. Probar. ¿Quieren probar? A las 9 estoy acá, así que. Estaba, que ¿cómo hizo? Se llamaba el chico este, el que le decían, como el guardaespalda que trabaja acá? ¿Cómo el guardaespalda? Dani, la muerte. Dani, la muerte es el que hace las empanadas, ¿vio? Qué rica. Oh. La sí. Bueno, me voy a traer un calzón. Un calzón para Pablo. No, lo repartimos un poco entre todos. Yo no tengo ganas de comer calzones. Y bueno, quiero no empanada. No tiene ojo. Quiero empanada. Vamos a presentar a nuestra amiga. Bueno, la empanada para cada uno serían 24. Disculpame, me parece que me están queriendo presentar. Claro. Eso sí, porque yo, es como que yo no estoy. Y yo tampoco. No, obviamente. Obviamente. Acá, miro con ella. Yo, y Mariano, hago un triángulo. El ángulo de la vista. El triángulo. El campo visual no me permite ver semejante cosa. ¿Con quién está hablando? ¿Está hablando de vos? Está hablando de mí. La remera de Freddy Krueger trajo hoy. Hoy traje la de Freddy Krueger. Qué mal que le queda. Le faltan los dedos de alambre, eso de los. No, eso era. ¿Dedos de alambre? Sí. Esa garra. Hombre, el hombre garras. De manos de tijera. No, ese es otro película. No, ese. Ese el era joven, Tato. Manos de tijera. Ese era joven. Tato. Gracias, Mariano. Yo dije el hombre, manos de tijera. Sí. Ese no era. Me corrijas. No, o sea, Mariano. Porque a ella le gustan los hombres. Me gustan los hombres. ¿Cómo te va, Analía? De los lunes. Analía de los lunes. De los ¿cómo lunes. Estás? Bien. Igual ahora ya no soy más Analía. Ahora ya, bueno. Ahora soy Analía de los miércoles. Ahora Analía de los miércoles. Analía de los miércoles. Qué lindo nombre para una novela, Analía de los miércoles. Es verdad. Por Telefe. Es verdad. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le hacemos por, igual? Por Telered. Yo sé por qué. Claro. Por las pelotas. Sí, bien. Son tres, imagínate la fiesta. Imagínate. ¿Cómo te va, Analía? ¿Qué, una pregunta te voy a hacer. Sí, ¿qué a es ver. Lo que estudias vos? Yo estudio economía política. Impresionante. Increíble. Estudia cualquier cosa. ¿En qué lugar? En la Universidad de General Sarmiento, que queda en Malvinas, Argentina. No sé si conoces. Sí. No, la localidad no la conozco. Entonces, Malvinas, Argentina. Sí. Sí, está bien. Por si no la ubicás, Malvinas, Argentina. Sí, está por allá. Sí. El oyente vio. Sí. Ah, tenemos la llamada de España. Bueno, está después bien. Después de esto vamos a seguir presentando las cosas. Porque como no sabíamos, entonces, bueno. Hola, ¿quién es que habla? Hola, Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes. No sé ni dónde estamos ya. ¿Qué lugar del mundo? Nosotros hay soles de noche. Ya está anocheciendo, Jorge, ya. Tenemos una... No sé, tarde noche yo no digo, porque para mí es tarde o no. Yo diría que se nos viene la noche. Exactamente. Hola, Jorge, ¿cómo andás? Sí. Muy bien, siempre suelto y contento. Impresionante. Hoy sale la risa de malvado, ¿viste? Sí. ¿Cómo andas tú? Esa risa de risitas. Sí. Chicos, ¿cómo estás? Todo bien acá. Estamos disfrutando de una tarde maravillosa que hemos tenido. Bueno, hoy no hubo cortes. Sí, hubo al mediodía, no sé qué quilombito pasó, pero deje de hacer ruido. Acá. No, porque la tengo a Solange, que ya tomó lápiz y papel para anotar las palabras extrañas que decís vos. Todo bien. Pues ¿Cómo te fue con las fotos y todo eso? Pues bueno, mira, estamos ahí todavía trabajando, ya terminamos una parte de look y bueno, ahora estamos todavía diseñando las portadas y sí. Es un book, es un poco para que tener un fondo de trabajo artístico para que eso lo puedas presentar en cualquier lugar, ¿no? Generalmente lo tienen todos los artistas esto, ¿no? Es una base de trabajo, ¿no? En cualquier lugar, dijiste, o sea, voy a la pescadería y lo presento, por ejemplo. Exacto, lo puedes presentar en la pescadería, en la fiambrería, donde quieras, lo puedes presentar. Es un disco lo que estamos presentando, impresionante. Sí, no, un book es un trabajo fotográfico en el cual se muestran distintas facetas del artista y aparte de esto, en la discografía, pues sí, parte de ese trabajo va para la discografía, ¿no? Bien, bueno, entonces eso está todo encaminado. Esto está todo encaminado, está todo bien, está todo bien y va por buena vereda, ¿no? Bueno. Y bueno, hoy quería comentarles un poquito, bueno, primero estaba hablando un poco de la actualidad argentina, ¿no? Que estaba hablando de cortes, por lo menos a nivel local, ¿no? Claro. ¿Estabas escuchando el programa? ¿O no? No, porque no se puede escuchar el programa. Hay semanas que en este momento... estaba escribiendo un correo electrónico a un colega mío que está en Italia, decía que no lo podía escuchar tampoco. Yo intenté escucharlo durante todo el día de hoy, no lo podemos escuchar desde aquí. Hoy no se escucha por estas zonas. Bueno, en México tampoco. En México tampoco, así que bueno, lo tendrán que escuchar grabado. Si lo suben también. Ahí voy coche, claro. Pasalo. Hay un problema entre los ceros y los unos que no quieren viajar. Todas esas codificaciones binarias, ¿no? Claro. Ah, mirá, ¿cómo sabe? Y bueno, es que ha visto un poquito la película Matrix. Oh, qué linda. Viste que tiene toda una explicación esa película. Ya empezó. Pero bueno, eso te lo voy a decir, Jorge, vamos a hablar un día los dos porque tiene... Sí, totalmente. No, tiene todo un trasfondo que tiene que ver justamente de las religiones. Tiene que ver con las religiones, tiene que ver con lo que comentaba un poquito la otra vez, que era del dharma y el karma. ¿Sí? Tiene que ver justamente un poco con los códigos dinámicos de asociación libre de la mente. En fin, está muy bien hecha. Sí. Y es un acercamiento muy interesante a la realidad humana, ¿eh? O sea, no está en absoluto lejos. Tal cual. Pero eso para otro tema, si no, Oscar se enoja, ¿viste? Sí, vamos al punto. Si no, le dan ataques de celos. Sí, sí, sí. Vamos al punto. No, a mí no me roban nada, no. Si esto es para que se amplíe las cosas y todo, y que nos conozcamos. Y así, nos relajemos, nos abracemos. Pues yo no sé cómo está la autoridad del país, porque bueno, he leído un poco un diario del monopolio de Argentina y también leí un poco La Razón. Estuve leyendo estos días un poco. Acá la actualidad no es para menos, ¿no? Y justamente quería hablar un poco del tema sociopolítico. Justamente tratar un poquito esto, porque la realidad mundial nos está disparando cada vez más y más información de la actualidad del mundo, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver al control del poder, el traspaso de poder en el mundo, el control sobre el petróleo. Entonces quería hacer un poquito, un breve resumen sociopolítico, ¿no? Y contarles, por ejemplo, que acá en España han tomado una medida que es bajar el límite de la velocidad de 120 a 110. La idea se supone de que se baja esta velocidad para que haya un menor consumo de combustible, ¿no? Porque España es de Europa, es uno de los países, juntamente con Italia, Portugal, pero sobre todo España por la cantidad de población que tiene. España tiene una población en habitantes aproximadamente muy similar a la Argentina, tiene 40 y creo, si no me equivoco, 41 millones de habitantes. Es muy similar a Argentina, con un territorio que es 5 veces más pequeño que Argentina. España entra 5 veces justo en Argentina, ¿no? Entonces, España es un país que es totalmente dependiente en absoluto de todo tipo de energía, ¿no? O sea, toda la energía del gas que se utiliza aquí viene de Argelia, viene de Libia, el petróleo evidentemente también lo tenemos aquí enfrente, la energía hidroeléctrica, si bien España tiene represas hidroeléctricas propias y tal, está hecha a través de turbinas, lo que aquí se llaman pantanos, que no son naturales, y la gran mayoría de la energía eléctrica pues la importamos de Francia y de Rusia para Francia y Francia para España, ¿sí? España es un país totalmente dependiente de la energía, y hoy justamente hay dos fuentes muy importantes de control en el mundo. Uno es el petróleo, que es de toda la vida, ¿no? Pero de esto quería hablar también un poquito. Y el otro es la energía en general, ¿sí? La energía eléctrica evidentemente nace en la gran mayoría por centrales hidroeléctricas. Y por otro lado, la gran cantidad de energía se extrae a través de centrales nucleares, pero es solamente un 12% aquí en España. ¿Me siguen por aquí, no? Sí. Atentos. Ah, vale. ¿Me quieren interrumpir en algún momento? Me lo dicen porque... Sí, puedes terminar el tema ya si quieres. Ningún problema. Qué mal. Y se tiraron 4 bombas y todo se terminó. básicamente, eso era para explicar un poco a la gente cómo es el contexto de España dentro de Europa. Sí, en realidad yo, perdóname, pero yo tenía otra visión, sí, con respecto a la energía y todo ese tipo de cosas. Y la toma de conciencia en cuanto a la velocidad, ¿viste? Sí. O sea, cada vez hacen un auto más rápido, pero igual no se puede usar, digamos. Tanto por la energía, por los accidentes. Acá se trata de accidentes, justamente acá, por ejemplo, estaba viendo una estadística, me estaba informando un poquito antes de entrar en el bloque del programa. Y, por ejemplo, la estadística es que en España han muerto 450 personas en el año pasado, solamente en accidentes del tipo de paso de peatón, ¿sí? Contra 1.600 que han muerto en accidentes de tráfico. Lo que pasa es que acá, gracias a la verdadera dureza de las leyes, se logró reducir en muy alto porcentaje los accidentes de tráfico. Mira, no solamente reduciendo la velocidad máxima, sino que siendo totalmente tajantes con las leyes, ¿no? O sea, muy duros, sin amiguismo, sin policía que cobre a través de un sobre una atención por no poner la multa, una dureza extrema. Todavía en Francia es impresionante cuando vas con el coche y pasas a las carreteras francesas del otro lado del Pirineo Atlántico, todo el mundo va como un relojito. O sea, entras a la carretera 110 clavado, o sea, la mayoría de todos los coches hoy día traen control de velocidad automático, ¿sí? Entonces lo pones a 110, el coche va a 110 y se acabó. Chao. Estaría bueno eso acá. Acá hay también, disculpame. Sí, bueno, pero te pasan las 4x4 como que... No, yo tengo un ladrillo yo tengo un ladrillo que uso que está justo al peso. Ahorita lo pongo en el acelerador y va a 110 más o menos. Un poco así tipo picapiedra, pero... Es interesante esa forma tipo picapiedra de mantener la velocidad, pero claro. Los hermanos Macana, ¿viste? Y con los patitos. Los hermanos Macana. No tienen dureza, Pablo. Bueno, todo lo que te quería explicar de este tema es que, claro, tiene que ver con lo que decías tú, la toma de conciencia social, ¿no? No podemos... la gente la gente en la forma de conducir es como realmente se muestra su, la sociedad, ¿no? Como me conduzco con mi coche en general es como me conduzco por la vida. Por lo tanto, en Argentina, al país donde yo pertenezco, sí. Pertenece a la sociedad de la psicopatía, ¿sí? O sea, en vez de ir hacia el amor y hacia el conocimiento y hacia la conciencia, voy hacia la locura porque lo elijo así y porque aparte me meto en el coche y me meto en un centro de competencia que es casi la jungla, donde no respeto absolutamente a nadie que vaya caminando. O sea, sí, a nadie, sí, ¿no? Entonces, sí, claro. Esto está claro, ¿no? Cuando parás en Capital o en cualquier esquina, te parás para pasar, y acá en España todavía, gracias a Dios, vos llegás a la esquina, vas caminando, te ve el conductor, frena y te deja para que vos pases, tengas el semáforo en rojo o en verde. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que acá la gente abusaría, pasaría todo el día. O sea, no te dejan pasar los autos. Pasa acá en Moreno también, viste, que está... Claro. Cruzan por cualquier lado. Tienes que frenar cada dos pasos, ¿viste? Cada aquí dos. En el paso a nivel. Claro, no, pero ¿sabes lo que pasa? Es que, claro, porque realmente la gente tampoco tiene conciencia del valor de su vida. Claro. Yo que no estoy. Que yo que me quiero bastante, pues trato de cuidarme, ¿no? Claro. Y olvidarme un poco de las prisas. Y si tengo que ir a un lugar, pues salgo mucho antes. O te tiran un día, los uno carritos. Puede ir, ¿viste? Antes. ¿Me entendés? Nervioso porque no llegas a un lugar puntual. Un día, dos días. Pero todos los días, si vos te parás en la esquina del shopping de Moreno, usted que está cerca, sí, ahí, sí, cuando baja el colectivo, la gente sale como ganado. Sí. Y claro, eso no está bien. O sea, no está bien para la gente porque ya va estresadísima, ¿no? Pero bueno, he empezado con un tema y hemos terminado en otro, ¿no? Y para redondear el tema, simplemente quería mostrar esto, ¿no? Más allá del consumo de España y demás, que simplemente era para explicarles un poquito en general cómo era el tema de la energía aquí, era simplemente tomar conciencia de lo que está pasando a nivel político en el mundo. Uh-huh. O sea, justamente Estados Unidos, que es el que tiene las reservas más grandes de petróleo en el mundo, ¿sí? No quiere acabárselas, ¿sí? Porque no les interesa. Necesitan, para tener el control, el poco control que les queda, seguir teniendo ese petróleo, ese remanente. ¿Y qué van? Vienen a justamente a África, a Asia, a buscar el petróleo que queda. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, que por favor, abramos los ojos y que nos demos cuenta de que no hay una apertura de Egipto, ni de Túnez, ni de Libia, ni de Irán hacia la democracia y que la gente quiera la democracia. Que no se lo crean, por el amor de Dios. No. Que tomen conciencia que simplemente es para tener el último control de petróleo que hay, para terminar de gastar ese petróleo que queda en ese lugar para ellos al final. Sí, ¿sí? Claro. Seguir teniendo el control del poco petróleo que queda. Exacto. No hay más, ¿no? Es así. Entonces, lamentablemente, yo conozco gente muy allegada, la cual... pertenece a estos movimientos de organizaciones que luchan por la paz en el Medio Oriente, están dentro de la ONG, son activistas y muchos de ellos son profesionales que están a favor de lo que pasa en Egipto, pero se están perdiendo de que simplemente lo que es un cambio de mando para apropiarse de lo que queda de la gente, porque esa gente de ahí va a seguir viviendo igual o peor. La muestra es Irak, ¿no? O sea... Sí. La muestra es Afganistán. También. Y claro, todo esto tiene que ver con el egoísmo humano, por eso lo quería hablar. Exacto. Y por eso me animé a tocar este tema. Pero por favor, muy interesante, realmente. Bueno, me quedó en el tintero lo del paso a nivel acá, que vos conoces también, ¿no? De Martínez Melo. La gente cruza por el medio, así va cruzándote como va la vía. Y bueno, esto está mal. Y encima te... Yo cuando cruzo, yo cuando estoy cruzando la vía, yo paso. Trato de no matar a nadie, ¿no? Claro. Pero, respetá, si querés ser respetado. Sí. Pero es como, yo siempre dejo pasar al peatón. Ahora, la gente está tan mal acostumbrada acá, en el sentido de que no dejan pasar a nadie, que miran para otro lado y están y uno está dejándole paso y bueno... Le toco bocina, cruzá de una vez. Sí. Si no, empiezan los bocinazos de atrás. Sí, sí, sí, sí. Vos sabés que yo recuerdo que en la época, que yo todavía iba al colegio, yo soy uno de los egresados del famoso colegio en su momento San José. Antes sí. Era el San José, eran los franciscanos o era el colegio alemán. Uh-huh. Exacto. En su época. Sí, sí. Y yo recuerdo que todavía en la época, en las últimas épocas de los gobiernos militares, y evidentemente yo no estoy a favor en absoluto del totalitarismo, ni del fascismo, ni de ningún movimiento que realmente no haya elegido el pueblo, pero sí hago hincapié a que todavía en ciertas partes de la educación había un respeto por lo que tiene que ver por la vida humana, ¿no? Entonces yo recuerdo que venía desde la Municipalidad de Moreno, no recuerdo exactamente el intendente que era en esa época, te hablo justamente de la época del Mundial 78, hablo del año 78-79, donde nosotros teníamos casi por obligación, venían de la Municipalidad de Moreno lo que eran los famosos zorros grises en esa época, que todavía utilizaban un uniforme de color gris, y nos venían a dar clases de educación vial, se traían el semáforo, y evidentemente Moreno todavía era un pueblo. Sí, claro. Pueblo en esa época, si se no podía sacar 50.000 habitantes. Claro, se podía sacar el semáforo y llevarlo a una escuela para enseñar. Porque total no pasaba nada. Exacto. No, tenían todo preparado y te explicaban cómo tenías que usar y cómo no. Y claro, evidentemente esto lo hacían cada año, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, evidentemente esto, lo que se llama educación viaria, pues es algo que se probó como algo piloto y después pasamos del tema y evidentemente nos terminamos de cargar la educación. Sí. Y si nos cargamos la educación, pues nos cargamos todo, ¿no? Entonces, muy verdad. Insisto, como ves que la gente va a la calle, es como van sus vidas, Oscar. Sí, señor. Sí, yo manejo bastante, a veces me pongo como loco manejando. Sí, yo lo estaba escuchando. Yo puteo bastante, digamos. Sí. Yo tengo el auto muy sucio, cosas. O sea que soy un roñoso. Yo lo tengo chocado y sucio. Y so, vos te, mal, hablo mal chocan, de mí. Sí. Y siempre me chocan. No, ahora, los pueblos no son. Yo recuerdo en el año 95, yo había tenido un accidente de moto y fui a buscar la moto y la traía con un enganche bien señalizado y tal. Y venía con la que entonces era mi novia del momento. Veníamos ¿Cuánta con la novia tuvo, Jorge? ¿Eh? ¿Cuánta novia tuvo? No, la novia del momento, todas las que fueron necesarias. Ah. Ni más ni menos. Yo soy un tarado, entonces ni tuve más, una. Ni menos, o sea, ni más, ni menos. Entonces, claro, veníamos por autopista 25 de mayo. Sí. Y con la moto enganchada y yo venía a 90 kilómetros por hora, ni más ni menos. Mal. Con la enganche atrás de la moto. Y había un tipo en un Ford Falcon que no se movía del segundo carril, ¿no? La autopista 25 de mayo tiene tres carriles. Sí. Pues entonces yo le hice luces y lo paso por la vía rápida, que es la que está siempre del lado izquierdo. Sí. Pues no basté de terminar de pasarlo, de que el tipo se picó conmigo. Sí. Y me empezó a insultar, ¿no? Yo veía que me insultaba, entonces yo agarré y seguí, pasé. Cuando llegamos a... Al peaje. El peaje. Vienen y me golpean el cristal, ¿no? El vidrio del coche. Vidrio se dice. Sí, vidrio. Sí, vidrio. El vidrio del coche. Sí. Ya se olvidó como si dice vidrio. Vidrio. Sí, no, es que claro, para mí es cristal. Pero bueno. Hombre. Suena mejor. Modismo. Sí. Sí. Entonces me golpea el cristal del coche y tal, y tira el tipo. Entonces me dice que baje la ventanilla, y cuando bajo un poco la ventanilla, el tipo saca una cartera y sacó una 45 y me la puso en la cabeza. ¡No! Entonces, entonces claro, la policía estaba ahí enfrente, ¿eh? y yo no podía entender. Entonces me dijo, y callate la boca porque yo también soy cana, ¿no? Entonces, bienvenido nuevamente, ¿no? Sí. O sea, entonces, bueno, ¿de qué educación vial podemos hablar? Claro. No, pero igual... Hablar, ¿no? Mirale el lado positivo a todo esto, porque hoy en día sigue estando igual. Hoy te lo hubiese volado a la cabeza. Hoy te tiro. Hoy te la tiraba, claro. El lado positivo fue que no me puso un balazo en la cabeza. Bueno, hoy día sí. Hoy te comes el tirito, sí. Hoy sí. Escúchame, sí. Ponen una multa de 7.800 pesos por el que anda más de 140 kilómetros por hora y ya agarraron a tres. Están esperando el semáforo que se ponga en verde y cruzan en rojo. ¿Para qué esperas si va a cruzar en rojo igual, me entendés? Claro. Sí, no es educación. ¿Vos decís que, por ejemplo, no la gente, los pueblos, no se manifiestan a través del gobierno? Pero claro, pero también dijo un gran político, que puede gustar o no, pero también dijo que el pueblo siempre tiene lo que se merece. Sí. Pues yo no quise llegar a eso. No voy a decir un chiste. No voy a decir un chiste porque no sacan del aire, pero un día cuando vengas por acá te lo voy a contar. Exacto, lo que pasa es que por haber pertenecido a una familia de clase política de la vieja oleada toda la vida, estas cosas me salen. Sí, sí, está bien. Es así. Bueno. Pues bueno, chicos. Ha sido un placer hablar contigo, como siempre. Ay, contigo me salió. Me gusta, te estás poniendo a nivel. Estoy aprendiendo algunas palabras. Yo hoy anoté cristales, la única palabra es cristales vidrio. Anotó cristales vidrio, anotó. Así que no sé, hizo un ojo. Quiero que me analices esto que hizo esta chica. Que lo tengo tatuado en la nuca. Lo tiene, en la nuca. Mirá el tatuaje y le muestra la nuca. Es un triángulo con un ojo adentro. Vos analizalo lo de esta chica. Todavía seguimos con el tema del famoso clan. No, él sí, eso ya lo habíamos hablado el miércoles pasado. No importa, pero yo me olvido rápido de las cosas. Yo soy argentino. El público se renueva. Estaba tratando de escuchar el programa de radio, que solamente pude escuchar por internet los 5 minutos del programa anterior. Ah, bueno. Y decirles que la famosa pipa que ustedes estaban preguntando se llama hashisha en los países árabes. Ajá. Es la famosa pipa de agua. Dice que no. O sea, se llama hashisha, ¿sí? Y es el nombre en árabe. Ah, en árabe. De la pipa de agua. Hashisha. Sí, hashisha. Exacto. Son re jodidos los árabes. Porque yo tuve la oportunidad de fumar tabaco con gusto a... naranja, a manzana, claro, a frutas, sí. Y es muy rico, es un tabaco para saborear, está muy bien. ¿Y le ponen opio, como dicen? No. ¿Cómo le van a poner? Esa es otra clase de viciosillos. Está bien, se sientan todos así, le dan ahí, qué sé yo, entre ti. Y esto es un opio. Un opio bárbaro. Están en las tiendas. Qué aburrido. Pero ellos, como no saben, se van, claro. Se idan, porque se van. Poseidan. Sí. Bueno, te agradecemos mucho tu llamado, como siempre, Jorge. Es un placer hablar contigo y... Desde tan lejos, ¿no? Desde tan lejos. Un beso. ¿Sigue haciendo frío? No, ya empezó el verano. Ya está empezando el clima mejor. Hace frío por el norte de Europa, está cayendo una nevada ahora mismo muy grande. Mira. Se está despidiendo el invierno. Ajá. Pero aquí, que estamos a 90 kilómetros del mar Mediterráneo, estamos muy bien. La isla de Cap. Ahora cuando empiece el verano, avísame que yo voy para allá. Sí, nos vamos, un viajecito. Sí, hola, Jorge, estamos los tres en la puerta. La neurona paga. Se aprovecha la oferta de Aerolíneas Argentinas para hasta el 31 de marzo. ¿Cuánto está? 600 euros tienen el pasaje y vuelta, y evidentemente todos los gastos y comidas corren por mi cuenta. ¿Cuánto tenés, Pablo, a cabo, más o menos? 500 euros tenés. No, a ver. No, un poquito más, cartera, sí, pero no. En la cartera tengo unos mangos, pero no sé. ¿Qué sé yo? Tengo los documentos. La pastilla. Esa es la risa maldita. La ponemos a trabajar la nena un mes y nos vamos. No hay problema. Mirá vos qué bien. Bueno, para trabajar trabajo allá. Deben pagar bien. ¿Por qué viajamos acá? Bueno, no importa, tomamos un remis hasta allá, ¿cuánto no puede un ser? Remise, ahora aumentó. Tomamos un remis. Sí, hacemos una vaquita, yo los ayudo. Bueno, dale. Nos encontramos en las Islas Canarias, así volamos un poco. ¿Cuál? En las Islas Canarias. ¿No hay canario ahí? No. ¿Hay canarito? Es que evidentemente antes de llegar a la costa europea, o sea, tenés que pasar cerca de Casablanca, donde se filmó la película en Marruecos, y luego pasás muy cerca de las Islas Canarias, que es la visualizás. Bien. Vamos a tratar de hacer algo. No sé qué. Ya tenemos tenemos un nuevo auspiciante que vende pizza. De a poquito vamos remando, que... mira. Por ahí en el 2015, 20, pues juntamos unos mangos y vamos para allá. De acá yo calculo que... Una pregunta, que con esto lo dejo, pero igual me lo quieren contestar. Porque, ¿es verdad que quieren devaluar? Ahora sí no vamos para no traiga eso. Noticias feas que no sabemos nosotros. No, o sea, esto lo estaba leyendo ahora mismo en el diario El Mundo de aquí, que justamente que Cristina está diciendo de que no quiere devaluar. Entonces sí va a devaluar. Entonces va a devaluar. Sí, entonces, claro. Gracias por la noticia. Claro. Qué buena onda. Mirá, la noticia más terrible que va a aumentar. Escuchame, Jorge, la noticia más terrible que va a aumentar el vino. Horrible eso, no sé. Una cosa espantosa. El vino. La leche no importa. Ya, qué sé yo, los puchos están re caros, no sé, puede que suban la leche. Aumentó la leche. Pero no. Claro, bueno, pero es como dice el coso. Y lo que yo creo que aumentó es la mala leche también. La mala leche. Sí. Bastante. Me encanta. Como, hay que grabar esa risa. Esa risa como, aumentamos el vino y la prostitución y ya está. Y ya está. Y ya está. Ahí está. Bueno, ahí está. Jorge. A lo claro. que claro. Este, bueno, se ríe, guacho. ¿Qué culpa no, te vas a ir a dormir tranquilo y despejado. Sí, relajado. Y vamos a ahora sí, ahora duermo tranquilo. Dice, le tiré esa bombita ya que se joda. Dice, chao. Ahí está. A remar. No, de verdad. Lean el diario El Mundo y lean el Clarín, que en el Clarín creo que también salió ahora. No, qué raro, hablando mal del gobierno. Claro. Bueno, pero bajó, también bajaron los delitos. No, un montón de cosas buenas pasaron este mes. Sí. Bajaron los delitos, entonces ya puedo volver. Sí, sí, sí. No bajaron de los delitos, ¿viste? Delito que vivía en la otra cuadra. El verdulero. Bajaron ahí los delitos, no sé si fueron a comprar mandarinas. De Lázari, el delito. Claro. Exactamente. Pablo, está full, ¿eh? Está full. Va a desmayar sobre Pablo. El esfuerzo sobrehumano. Bueno, Jorge. Un abrazo grande. Chao. Que sigas bien. Un abrazo, chicos. Chao. Te quiero mucho, ¿eh? Yo también te quiero, si te queremos. Claro. En vez de si te queremos, ella te quiere. Nosotros más o menos. Está, mira, está. Terrible. Yo también full. Te quiero, Jorge. Está full. Bueno. Tiene la, ¿cómo se llama esta? La sí, testosterona al límite. La testosterona. Bueno, ya es una cosa loca. No, eso no. No lo tengo. Tenemos testosterona, poco, pero dije bien. Que yo creo que para el invierno estoy por ahí, ¿eh? Bueno, dale. Bueno, que comemos una ricas paellas. No quiere comer paella. Usted se hace un asado y yo le hago una buena paella. Ahí está. Bueno, paella vegetariana. Paella y para nosotros paella carne. Vegetariana, sí. Sí, ella va a comer, no sé. No, ella come soja. Todo. Sí, lo que no tenga ojos. Todo lo que no tenga ojitos. Ni, salvo punto suspensivo. Ese no tiene ojos. No, pero puede tener piernas. Piernas, más de dos, qué sé yo. Lo dejo a tu criterio, como dice. Lo dejo a tu criterio. Lo dejo a tu criterio. Bueno, nos estamos viendo en cualquier momento y escuchando a través de internet y de la maravillosa teléfono. FM 90.1. Me salió Jacobo. International. Bueno, chao, Jorgito. Beso, un abrazo grande. Un abrazo muy grande. Que estén bien. Chao. Gracias. Un abrazo para vos, Chi. Gracias por todo. Gracias. Gracias. Bueno, señoras, señores, nos tenemos que ir a la propaganda, al tema musical. Seguimos con, él, con... Y después tenemos a... Analía. Tenemos a un amigo. Y tenemos al señor Walter ahí esperándonos. Sí, que trajo la posta. Está esperándonos. Acá la que no pudo ni hablar. Vaya con la música, la propaganda, vaya. Usted no le dé bolilla a Mariano, dale. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia.

Espacio Publicitario. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Más vale neurona en mano que mil volando. Vamos, everybody now. Estamos en inglés. Ay, ay, ella es Smith y no sé qué. Hello. No, no sé nada. I'm sorry. I'm sorry, Tito. Empezó la boluda de nuevo. Bueno. Nosotros seguimos en un programa de la neurona. La tenemos a Analia acá calentando el asiento. Give me five. Ah, quedaste en bola, ¿viste? ¿Qué te en bolas? Ella me entendió. En bolas. En balls. Si tuvieran pelotas estaría en Uruguay. Está bien, porque es un lugar. Claro, pelotas. Por eso. Bueno, ¿quién va a decir ahora? ¿Quién va? No, yo no vine a decir la hora. Discúlpame. Eso. Yo digo algo más que la hora. 466-6559, sino 15-6154-0359. Ella ya es artista. Ella ya está catalogada como artista. Es? ¿Por qué? Lo más. Para, ¿viste? Preguntaron qué hora es. ¿Qué hora es? 2020. What time it is? What time it is? Time. Now, in this moment. One, please. Thank you. Más, te lo dije. Gracias, Walter. Después va a pasar un rato acá, va a charlar con nosotros. Me regaló las porque es una. Bueno, después vamos a hablar de esto. Bueno, ¿a qué? Te vas por la rama. Soy medio mono. Sí. Susana, te vas por la rama. Sí, ¿qué quiero saber. Bueno, ya había dicho que dónde estudiaba, en dónde sí. Malvinas Argentinas. Sí, en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Bien, bien. ¿Y ella es de Ituzaingó? Oh, de Ituzaingó. No, no es Ituzaingó, es Ituzaingó. Ituzaingó. Go, bien. Con acento en la última O. Porque es guaraní. Y tiene una sola. Y tiene una sola igual. La última O, sí tiene una. Bueno, sí. Hoy ibas, trajiste un tema. Yo te pedí que prepararas sí, algo. Exactamente. Dígame. Sí, lo hice porque vos me lo pediste, si no, no lo hacía, la verdad. No. Sí, cuento por qué preparé el tema. Sí. Te di el tema y uh-huh. yo laburo en un grupo de mujeres y la idea es que yo venga acá a hablar sí. de la cuestión de mujeres y la igualdad entre el hombre y la mujer, y la mujer. En cuanto a lo que es oportunidades y derechos. Uh-huh. Bueno, y estoy, viste, esas mujeres locas que le gustan estas cosas. Tiene cara. No sé qué me estás queriendo decir. No, nada, absolutamente. Y, no, bueno, vine esta fecha y me di cuenta que la semana que viene es el 8 de marzo. Sí. ¿Sabes qué es el 8 de marzo? No, no tengo idea. Carnaval. Exacto, sí. Día de la Mujer, voy afuera de bien, Clara. Mariano. Con duda, pero lo dijo. No, con miedo. ¿Día de la Mujer? No, pero lo dijo. Como no sale el aire. ¿Cómo no sale el aire? No sale, lo escuchamos nosotros, no sale el aire. Bueno. Ya vamos a lograr que el operador diga algunas palabras. Bueno, entonces, la semana que viene, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. ¿Alguien sabe alguna idea de por qué es? ¿Por qué? No. No, nadie. No, alguien buenísimo. Se le ocurrió, calculo. Claro, sí. Sí, a alguien se le tendría que haber ocurrido. Bueno, hay varias versiones. Una es que en Nueva York había una fábrica textil en el 1900 donde trabajaban mujeres Y estas mujeres un día decidieron hacer una huelga por el tema de la paga mala, de uh-huh. bueno, las condiciones... Muchas horas de laburo, encerradas. Claro, las condiciones paupérrimas del trabajo, uh-huh. en ese entonces más de la mujer, porque años anteriores ya había estado los derechos del trabajador y demás, pero no se aplicaban de igual manera entre hombres y mujeres, uh-huh. que lamentablemente sigue siendo así. Sí. Lamentablemente. Sí. Y bueno, estas mujeres decidieron hacer una huelga por esto. Y el tema fue que los dueños de la fábrica dieron una solución a esta huelga. Y lo que hicieron fueron, bueno, prender fuego a la fábrica mientras estas mujeres estaban adentro. Y en conmemoración a este acto de crueldad, se empieza a conmemorar el Día de la Mujer, en que la idea no es festejar. Por eso hay muchas mujeres que no les gusta que le digan feliz día. Porque la idea no es festejar, ni que me regalen flores, ni bombones, ni un vestido, ni lo que fuera. Nada, Safe. Sino algo más importante, que es que se respeten los derechos de la mujer y que lleguemos a una igualdad en cuanto a las oportunidades y derechos entre el hombre y la mujer. Exacto. Bueno, esto es una de las versiones de... Después, en verdad, lo que varía es... los años en que ocurrió esto. La historia a veces dice que es en 1908 y otra parte dice que es en 1911, uh-huh. que en verdad no fue, porque algunos dicen que fue el 8 de marzo, por eso se conmemora el 8 de marzo, otros dicen que fue el 25 de marzo y se conmemora el 8. Bueno, digamos, lo importante es que la idea del Día de la Mujer es esta: poder ponernos a pensar por lo menos un día, aunque la idea sería que sean los 365 días al año, ¿por qué las mujeres no tienen los mismos derechos? O si las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Porque muchas veces damos por obvio que eso pasa, y en verdad no pasa. De hecho, hay mujeres que les cuesta más llegar a cierto trabajo que a otros hombres, o cuando llegan no se le paga lo mismo, o no se le tiene el mismo respeto. Y bueno, eso sigue pasando hoy en día, cuando damos por obvio que no pasa. Es más, decimos, bueno, tenemos una presidenta mujer, entonces suponemos que el machismo es algo del pasado. Y Suponemos. También en Chile hubo una presidenta, en Brasil actualmente. Y sin embargo no quiere decir que no haya discriminación, o que los derechos sean iguales, o que... ¿Esto puede deberse también a las leyes machistas? Sí, totalmente. O sea, que no consideran a la mujer en la misma manera. Exactamente, misma igual. Es cierto que hay una legislación machista, pero las legislaciones siempre responden a una cultura, sí. a una sociedad. Uh-huh. Entonces, hay de por sí, detrás de una legislación machista hay una cultura machista. Sí. Y una cultura está conformada por hombres y mujeres, que hacen a que esa cultura, bueno, empiece a este tipo de discriminaciones. Uh-huh. Bueno, lamentablemente vivimos en esta realidad, y la idea era que, bueno, que yo los miércoles desde hoy empezamos a hablar de distintos temas. La problemática de la mujer con respecto a la sociedad misma. Y no solo de la mujer, del hombre también. Uh-huh. Porque a veces también discriminamos a los hombres y no los dejamos hacer ciertas cosas. Como por ejemplo, llorar. Como por ejemplo, criar a sus hijos. Como a veces se cree que el hombre tiene que salir a trabajar y no tiene necesidad de ver a sus hijos en el día. Y sin embargo, no tiene por qué ser así. Puede ser que la mujer salga a trabajar, que el hombre pueda cuidar a sus hijos. Y bueno, demás cosas, ¿no? Uh-huh. Siempre se le exige al hombre toda la responsabilidad de la casa, que sea macho, que sea machote. Sí, que no haga la cama, por ejemplo. A mí no... Ay, ya. A mí... Guarda. A mí no. Oiga, eso no le da derecho a que me toque. Sí, no te discrimino. Se toco, no, estamos en igualdad. Estamos en igualdad, pero... ¿Por qué siempre el hombre tiene que tocar a la mujer y la mujer no puede tocar al hombre? ¿Qué pasó acá? No sé. Sos un objeto. Eso, ¿qué soy? ¿Un objeto? Sí. ¿Qué soy, un objeto? Sí. Soy un objeto, una cosa. Sos una cosa. Una cosita. Una cosa amorfa, inerte, en un rincón, sentada en una sillita. Con su remerita. Me está discriminando. Sí, está terrible, es muy violento eso. Es muy violento. Él es el machote, el machote. No, yo no dije nada. Sí, pero no importa. Pero ya la actitud la tiene. Veo como una relación media violenta acá. Inocuo. Sí. Insípido. Inodoro. Sí, sí. ¿Y? ¿Y? ¿Se piensa que me va a ofender? Sí. No, no me importa. Inocencio. Inocencio. Una pregunta, se me surge así. ¿Hace cuánto que están juntos ustedes? Nosotros somos pareja hace como 25 años. Acá están de acuerdo, dice, estoy de acuerdo, Don Rayo, la mujer es casi un ser humano, el gatito Coco. Bueno, el gatito Coco. Pero esto es una opinión. No tiene moral para hablar ni de las mujeres, ni de las gatas. Se conocerá gatas, el gatito conoce Coco. Conoce muchas gatas. El no gatito sé. Coco es un ser aberrante para mí. Epa. Sí, lo aborrezco total. Sí, porque él se la cree toda. Él se la cree toda. El gatito Coco es más hombre que muchos hombres. Son personalidades. No sé, usted sabrá. ¿Ah? Yo nunca me metería con el gatito la señorita, perdón. Señorita. Preguntó cuántos años somos pareja nosotros. ¿25? En el 95 ya estábamos juntos. Ya estábamos juntos. Un poquito más. Van a cumplir 26. Y ya lo cumplimos. Ya está, o sea que ya pasaron las de plata, me parece. ¿Usted dice la pareja en radio o pareja de otra vez? Juntos, no sé qué se considera ustedes, juntos, ¿no? Juntos. Hicimos muchas cosas juntos. 25, 26 años. Buenísimo. Sí. Está bueno compartir cosas. Está Compartimos bueno. muchas cosas realmente, muchas cosas lindas, muchas cosas feas, muchas cosas tristes, y siempre, muchas cosas alegres. Siempre siguió la amistad. Nunca hemos... Yo con esta me peleo todo el tiempo. Con esta. Sí, yo también. Es mujer. Es mujer. Y bueno. Hay que bancarse a estos dos. No, me estoy viendo. No, nos llevamos muy bien realmente con Pablo. Estúpido. Estúpido. Yo me llevo bien con Pablo y con Mariano, que lo conozco hace 20 minutos, así que imagínate. Es una cosa. Bueno, ella es así. Es así. Es una mujer que va al frente, que nadie se la lleva por delante. Para la victoria, ella quiere todo. No, sube por todo o nada. Eso me suena. Me suena a un programa radial que tuvimos. No pido permiso, entro. Permiso, voy a adentrar aunque no soy convidado. Yo ya te abro la heladera. Cuando Oscar fue a comprar las papas, yo ya hice el puré, así que fíjate, mirá. Te dijo lento el otro día. Me parece que te dijo lento. Cuando yo fui a comprar las dos, yo ya me comí un... No sé. No sé. No me haga hablar el tedioso porque me sale enseguida. Se me sale de las venas el gaucho y. Don Zenón. Sí. Como la lamparita. Dejé las espuelas. La lamparita de Zenón que salían en los autos. Una cosa de loco. Bueno, gracias a Analía por tu participación. No, te estoy echando, te estoy diciendo. Gracias por tu participación y espero que para la semana que viene. Hablemos de temas que... Sí, no me toques con esas manos frítidas. Ahora estoy más calentita. Sí. Vos estás transpirando. Sí, no sé dónde la has metido. Una cosa de loco. La verdad que es muy interesante el tema. Lo vamos a seguir explayando en otros programas. Vamos a seguir ampliando la problemática tanto de la mujer como del hombre. Una cosita que me quedó, que tenía ganas de comentarlo. Pero cómo no. También tiene que ver una mujer... Lamentablemente lo que voy a conmemorar ahora es un asesinato. Ah, mira qué lindo. El 7 de marzo del 2010 fue fusilada Natalia Gaitán. ¿Quién es Natalia Gaitán? No la conoce nadie. Ah, bueno, perdón. Disculpe mi ignorancia, decía Borges. Muy bien, perfecto. Natalia Gaitán era una mujer común y corriente que vivía en Rosario y estaba saliendo con una chica de Rosario. Era lesbiana. No me dice nada, está bien. Bueno, parece que al hombre que la mató sí le decía mucho. Quien la mata es el padrastro de su novia y la mata fusilándola de un tiro, ¿no? Lo que el 7 de marzo ahora se va a conmemorar la muerte de esta chica, Natalia Gaitán, y empieza como una... En verdad se conmemora y la idea es, bueno, esto, empezar una lucha contra lo que es la lesbofobia. ¿Qué es la lesbofobia? Es la fobia hacia las lesbianas. Uh-huh. Bueno, la idea también es esta, pensar también los derechos del tema de la mujer, los derechos del hombre, también están muy vinculados a lo que es la diversidad sexual y los derechos que hay. Ganamos muchas peleas, como el matrimonio, Exacto. pero hay que seguir. Y hay que seguir.

y no sigan dependiendo de pocos dueños a la hora de ejercer su profesión en libertad. Un sistema de servicios audiovisuales más independientes solo es posible sin monopolios que controlen a sus trabajadores. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Maté dos neuronas de un tiro. Is my story, it's sad but true. It's about a girl that I once knew. She took my love, then ran around with every single guy in town. Hey, hey! Y ahora estamos con otro amigo, señoras y señores, 46665. 466-6559. El PUN no a nuevo tiempo que no va. El punto. 1561-540359. Lo tenemos a Walter Iot. Walter Iot. Hola, nombre impresionante. ¿Por qué Walter Iot? Siempre me lo preguntan y siempre me olvido. De casualidad salió, porque yo quería poner Walterio y ya estaba usado, entonces le agregué una letra cualquiera y le agregué una T. Y cayó la T. Bien, cayó la T, quedó. Cayó la T. Me acaba de obsequiar, porque, no obsequiar, me lo gané, porque él hizo un concurso así por Facebook. Por Facebook. Ah, o sea, sí. Facebook, o sea, cara libro. Cara libro, sí. Claro, y vos tenés de Face. Scarface. Tengo una face bad. Sí. Bad, de cualquier cosa. Tenés una hermosa feidura. Foto me regaló, dedicada y todo. Voy a leerlo. Se la muestro. Está bien, ¿lo vieron? Para Oscar, esta postal de Moreno. Y que sigan despertando las neuronas. Eso ya más complicado. Un abrazo, Walterio. Gracias, Walter. Bueno, igual esto lo pueden ver, ¿no? Sí, está en el Face de Walter. En la página de Moreno. Moreno. Moreno en Buenos Aires, Argentina. En esa página hay un álbum que se llama Moreno en Imágenes. Moreno y ahí están todas las fotos de Moreno. Excelentes, excelentes fotos. Sí, hemos visto unas fotos muy lindas y es aficionado. Ya quiero manguear una. Vale. Esto está manguear. Hacemos una pregunta, por lo menos me la gano. Claro, por lo menos la primera. Ya la había visto, la de las flores. Háganme acordar de esto, Después que tengo que leer los pediditos y qué sé yo. Che, no dejen de probar las pizzas de Pizzarella, ahí en la calle Emilio Mitre al 2800, casi esquina Perón. No se la pierdan. Están muy buenas y tenemos el tamaño extra grande. Epa. Para los viciosos. XXL. Haces unas porciones así grandes. Te la envolvés. No, o sea, una cosa. Y eso que... ¿Te chorré el aceitito? Sí, hermoso. Y para las empanadas te abrís de pierna, ¿viste? Para que no sí, para que no se te moje. Sí, las empanadas también son muy ricas. Bueno. Te chorría la empanada, ¿viste? Te queda... Y te quemás. Queda colgado, tiene un hambre. ¿Cuántas empanadas se comió hoy? Me llevo cuatro. Me llevo dos. Como ocho. Y una que tengo en el bolsillo dice que me está chocando. Ocho. Tengo una en para el bolsillo. Caminito. Bueno, pero como empanada una vez cada tanto. Bueno, Walterio. ¿Te gustó la foto entonces? Está hermosa, sí. Es sí. No, yo había pasado por ahí, claro. Yo le estaba contando que a la noche yo soy daltónico. Ah. A la noche nada más, ¿cierto? Es daltónico de noche y alcohólico de día. Qué feo, qué feo. Sí. Yo tomo solamente los domingos. Sí. ¿Qué es lo que sabe? Mira que hemos salido, Oscarcito, ¿no? Sí. No me vas a hablar. Ah, ¿salieron ustedes dos? ¿Salieron? No, salimos. Salimos en familia, con el marido también. Ah. Mira cómo se cubrió, enseguida. No, y yo fui sentado atrás. No, yo iba adelante. Iba... No le gusta ir adelante el marido, él va atrás. Sí, él va atrás. Ah, mira vos. No sí, me tiene confianza. Charlando. No, yo prefiero morir atrás, dijo. Hasta que llegue a mí tiene que pasar todo el auto. Claro. Entonces, no, le digo, es un peligro, Creo que todos los tiene la no manijita. Te llevo más. ¿Tiene la manijita? Sí. Obvio, arriba. Si vos la llevaste puesta. No, según el modelo, ¿lo trae o no lo trae la manijita? No, esta sí la trae. Se la arranqué. Venía prendido, agarrado de los Por más que te agarré de la manija, si chocaste. Encima, son estos que van al lado tuyo y te dicen que... Pará, frena, adelanta. Oh, qué viejo, lo ¿no? peor sí. que hay, lo peor. ¿Por qué frenas en cada esquina? ¿Por qué? No, pero eso es claro. cuidado, que viene, nada que viene un auto ahí, pará un poquito. Frenas, pero no es literal esto, frenaba. Y pero si vos le decís... 15 cuadras, parando en todas las esquinas, escúchame, maneja. Bueno, no la tuteo yo. No, usted maneje. Usted maneje. Frene, así toque el freno, como corresponde, porque no conoce. No, pues no conozco. ¿Y qué tiene que claro, ver? Claro, yo le digo, ¿sabes? ¿Te acordás dónde vivís? Por las dudas, ¿viste? Fuimos llamando casa por casa. ¿Lo conoces a este? Sí. ¿A este? Sí. ¿A este? No, dijo una. Y era la casa. Fue así. Qué sí, vergüenza. Fue así. Lo dejé bueno. Ahí volcado en el portón, me fui. Me imagino lo que habrá lanzado la puerta. No, no, no, ¿sabe que no? Hace mucho que yo no le llamo vómito. No. No, le llamo no, qué asco. No, error. No, le llamo, perdóname inodoro. Y quedó, porque una vez le dije, no lo voy a hacer nunca más, estaba tan mal, tan borracho esta vez. Te juro que no lo, nunca más. No sé a quién le juraba, al inodoro. Mirá vos qué pedo tenía para hablar de inodoro. Sí, me quedé dormido en el baño, así tirado. Todo así entre el bidé, la pileta, qué sé yo. Ahí tenías que entrar, Walter, y sacar una foto. Claro. Y con la cabeza adentro del inodoro. Quisieron abrir. Querían abrir la puerta. ¿Dónde estará Oscar? ¿Dónde estará Oscar? Y claro, cuando viene un tipo muerto. Huele, hay olor ya de cielo. No, está bien. No, me fui arrastrando allí la cama, ¡pah! Hasta el otro día. No, pero ese día me atacó al hígado. Las empanadas de noche. Es daltónico entonces, por eso no vio los colores. No vi los colores. Yo lo que venía era ting, ting, vidrio, listo. Es así. Bueno, Walter. La verdad que te agradecemos la visita. Me tenés que traer a este muchacho. Sí. Otra cosa. ¿Por qué cerró los ojos? ¿A otra porque cosa? No sabía qué muchacho. ¿Cómo qué muchacho? A ver, y a mí también me tenés que traer un muchacho, ya que estamos pidiendo. Claro, a mí tráeme una también, entre 30 y 40. Sí, cuando gusten, no hay ningún problema. Bueno, acordamos listo. Una fecha y podemos hablar. Nos vamos a acordar de la fecha. No acordemos porque... Mejor nos acordamos de tal fecha y que venga, porque sí, bueno, si no... Vamos a ponernos de acuerdo. Claro, bueno, ahora vas a disfrutar sí. De un momento refrescante, porque vamos a saber que lo habíamos dicho el programa pasado, la semana pasada, ¿pudiste escuchar el programa? Del miércoles pasado. Lo bajo en MP3 y lo voy escuchando. Está bien, pero ¿lo pudiste escuchar el miércoles pasado? El miércoles sí, pasado. Me parece que sí. No, mentí. Yo te digo, estaba haciendo gestos, no, te estás haciendo pisar palito. Decime de qué hablaron y yo te digo, ¿qué hablaron? Usted dice, Walter, ¿qué me voy a acordar? Hablaron de comidas. Bueno, habíamos hablado de la ensalada rusa que nos quedó en el tintero. Que lo escuché. Claro, en realidad que no es lo mismo que la montaña rusa. No es lo mismo, es otra cosa. ¿Y no alguien va a leer esto? ¿Alguien va a leer esto? La señorita. Bueno, el origen de la ensalada rusa. Seguramente que todos habrán preguntado el origen real de la ensaladilla. No, rusa. Es ensaladilla queda como ardilia. Hay platos que su nombre no nos indica precisamente el origen real, como en el caso de la salsa holandesa ajá. O la tortilla francesa. Son dos mujeres. Tal cual, las tortillas francesas. En el caso de la ensalada rusa, es un plato típico actualmente de todo el mundo, pero cuyo origen nos los encontramos en Rusia en el siglo XIX. Ah, mira vos. Por lo que se puede afirmar que la ensalada rusa es realmente de Rusia, que aquí lo dice, un dato muy interesante que no todo el mundo conoce. El inventor de este plato mundialmente conocido y muy sabroso es Mr. Russo. No, mentira. Mr. Olivier. Que trabajó en el famoso restaurante Hermitage de Rusia. Upa. Por lo que era un chef reconocido y de gran prestigio. Fue ciertamente un plato novedoso y con unos ingredientes similares a los que actualmente se usan. Uh-huh. Antes de pasar a llamarse ensalada rusa, se le conoció como ensalada Olivier. Feo. Sí, nombre, no daba. No pegaba, milanesa no. Con ensalada Olivier, no era. No, gracias a su creador, que obtuvo gran reconocimiento gracias a este plato. Ajá. Así que bueno, después sigue Sarasa. Con el paso de los tiempos, como suele tiempos. Suceder con otros platos, viajado por todo o mundo. Sea que Olivier, bueno, como el cantante, ¿viste? Que tenés... O sea, era de Rusia. Era de Rusia, por eso, uh-huh. Tanta vuelta hubiesen puesto así, era de Rusia. Uh-huh. Nosotros allá en Italia inventamos la napolitana. No sé si... Ah, sí. Más sí. Y la pasta es de China. Puesto los fideos, el primero que lo inventó fue un chino. Nicolás. Marco Polo lo llevó a Italia. Nicolás que estaba cucinando en el restaurante. Había venido capo de la mafia a mangiare questo. Bueno. La tavola de la fenestra. La milanesa, e se le quemó. Ah. De un lado se le tostó todo. Ma dice, questo me va a ammazzare. No. Entonces, me da el beso. La otra vuelta le metió jamón y queso y tomate para tapar la quemadura. Y le dijo, toma, cómetela. Y mira qué rica, que ahí salió la milanesa la napoletana. Oh. Es creer o remendar, ¿eh? No, y a caballo, mami. ¿Y quién le puso los huevos? Los huevos a caballo. Dijo, si tenés huevos, cometele, entonces le puso los huevos. Es una bestia. Es una bestia. Ahí salió la noticia. No, cuesta donna, veramente insolente. Insolente. Insolente. Insolente. No tiene escrúpulo. Oh, ¿sabes qué? Estuve averiguando. No, las alberjas. Las alberjas. Yo le voy a preguntar acá, porque es docente. Ah, mire. Es docente. Bueno, pero ve, alberjas. Bueno, ¿cómo se dice? ¿Alberjas o arvejas? Arvejas. ¿Viste? Almóndigas. Albóndigas, con velas. Ah, yo digo almóndigas. ¿Cómo era el otro? ¿Y mayonesa dice? Bayonesa. Bayonesa. Claro. Mi viejo dice mayonesa. No, pero madre. Papá, se dice mayonesa. Si ves que dice mayonesa. Pues. Buñuelitos no. También. Buñuelitos. Y bueno, buñuelitos. Buñuelitos. Tienen problema con la ñ, eso ya es. Sí. Lo saben todos. No, tiene problemas de la capocha. ¿No? ¿De qué? Que yo enseño informática, pero no. Informática. De informática, es de los bits, de los megabits. Claro. Bill Gates, de lo duro, de los discos duros, de los discos duros, de lo rígido, de lo rígido, de la RAM, del ROM, del ROM, del RAM. Se le habrá dado al ROM, se pone duro. Es la memoria que no se va, ¿no? El ROM y que está el RAM. Más o menos, dice Mariano, que también sabe de computación. Ah, vos sabés también. Sí, veramente. La RAM es la volátil. Bien. Yo tengo un problema, yo le voy a hacer una pregunta. Cállate la boca, insolente. Se me empiezan a aparecer un montón de pestañas. Y digo, no son mías. Yo tengo unas lindas pestañas. Sí, cortitas, lindas, todas vueltitas. Así. Sí. Y nada de cepillito, sola. Nada de sola. Cepillito. Ah, mira cómo sabe, de cepillito. Sí, no, pero hice la muesca, ¿eh? Ah, antes, no, y pero yo lo veía antes, las mujeres se hacían con el spray ese que le quedaba duro así. El pelo, los peinados, esos raros peinados nuevos. No, que sí. Y se hacían. El rímel así hacían. Y cuando se le entraba en el ojo, que le lloraba. Cuando uno se maquilla con el rímel, abre la boca. Sí, no sé por qué. Porque se ve que el nervio del ojo está conectado con la boca. Claro. ¿Y cuál es el pelo más largo del cuerpo humano? ¿Cuál? Yo no voy a decir porque ya no lo sé. ¿El largo lacio o el...? No, el largo. No, no importa. Si algunos lo tienen así y otros no. ¿Cuál es? El de la nariz. Mira. Cuando te lo tira así. ¡Ay! Ay, qué sí, pero a cuestión sanitaria de ese, esto es radio, no es televisión. A cuestos muchachos le decían, ¿no? Cuando allá por la Italia, cuando andaba por allá por Nápoles, le decían, ¿no? Pelo de la axila. ¿Por pelo qué? De axila, le decían a cuesto uomo. ¿Eh? ¿Ma por qué? Es porque no era ni pecho ni pendejo. Es una bestia. Así que aparecen pestañas. Sí, pestañas. Yo cierro. Te dice, si haces clic acá, te vas a perder la oportunidad de perderte una comida, qué sé yo. Y si haces en cancelar, no vas a cerrar la página. Hijo de puta, digo, ¿y cómo cierro esto? Y sale miedo. Y sale el plato de comida. Yo tengo hambre. Más tírela a la merda la computadora. No sé, me dijeron que me compre una CPU nueva. No, eso puede ser que tengas algún virus o algún programa. ¿Yo? No, la computadora. Ah, yo sí tengo un virus, pero no sabés. Vio el virus, sí. O algún programa spyware. Un programa spyware es un programa espía. Spider-Man. O es un programa que se te instala y te trae publicidad. Sí. Publicidad invasiva. Es. Sí. Entonces vos estás navegando lo más bien y se te aparece una ventana de publicidad. Ah, yo tengo un gorro de marinero, de capitanes. El marinero, sí, qué difícil, Walter, qué difícil. Sí. Qué difícil. Hay que entender para venir a este programa. Yo no voy a responder a este muchacho. Cuesta, es medio así, medio, ¿cómo se dice? Traducido. Tontito. Pelotudo. Porque son las personas cuesta que agarra y dice, ah, usted tiene que hacer. Sí, yo lo pongo, yo le meto, yo le doy. Y cuando le hace cada cagada, cada vez que le da, porque no lee. No, se pone los lentes de leer y las pantuflas. Acepto. ¿Sabe lo que me pasó? Apreté ahí. Este ahí. Control. Y este, porque yo quería hacer el guión bajo. Control menos. Sí. Y me empezó a achicar la pantalla, me la dejó chiquita así. Claro. Control menos es para. Es el zoom y empezás a alejar la pantalla. El control más. Ahora el control más lo grande. Claro. ¿Y cuál es el control más? El control con el signo más. Lo mismo que vos hiciste, pero control con el signo más. ¿Vio que yo le había agarrando toda la pantalla acá? Lo que vos tenías que hacer es shift, o sea, mayúsculas, sí. Y el guión bajo. Shift es la flechita que señala para arriba. La de abajo, la nena. La que está ahí arriba está. De control. Ahí está. La de abajo, ahí nena. Está. La de abajo, nena. No, esto es muy interesante para la gente. Más porque son esto para que la gente aprenda también. Sí, sí. Para que no haga pelotudeces como yo. Claro. ¿Por qué estamos acá? Es una cosa de loco. ¿Se puede decir esas palabras acá? ¿Cosa loco? De loco. No, loco, por ejemplo. Sí. No, no me di cuenta. Porque esto es como. Es una charla amena. Sí, tal cual. Yo tenía una. Esta que yo es también Skype. Tenía una. ¿Escape es? ¿Escape? ¿De dónde? ¿Puedo de acá? ¿Lo toco y salgo? Claro. No, a ver si salgo yo disparado para salí, arriba. Salí. Vale. No, no, no, es escape, no eyectora. Hay teclas que son. Estas no se tocan, por ejemplo. Son prohibidas. ¿Por qué? Para mí son prohibidas. Re, pag, ab, pag. No. Escúchame, pag viene de pag. Es tensarte. Ah, yo digo, a veces tengo que hacer algo. Si toco, te digo. Claro, no. Este no lo toque. Este no lo toque. Inicio no lo toque, porque usted ya está iniciado. Ah, insert. Te cuento una que uso mucho, imprimir pantalla. Esa casi nadie la usa y yo siempre la uso. Esta imprimir pantalla. Vos con eso presionás y es como que sacaras una foto de la pantalla de lo que hay ahora en la pantalla. ¿Puedo tocarla ahora? Sí, tocarla. A ver. ¡Uy, qué cagada! Y no hizo nada. No, no. Vos parece como que no hizo nada, pero guardó en la memoria esa foto. Esa foto. Pero toda o sea, la para el miércoles que viene otra vez. O sea que este botón que yo toqué otra vez fue Pablo, yo no hice nada. Bueno, ahora lo que se necesita es pegar en, por ejemplo, en el Word o en un editor de imágenes, sí. Pones pegar y se pega lo que capturó de la pantalla. Ah, mira, vamos a hacerlo. Qué bueno. Entonces, a veces vos no podés guardar una foto porque no se te permite bajar esa foto o lo que sea. Pegar. Vos, con imprimir, ahí, pone pegar, edición. Guarda, guarda que te pega, guarda que te pega. ¡Ay, bien! ¡Qué copado! Si fuese tele sería genial. Sí, bueno, no lo pueden ver, pero funcionó. Teletécnica, tenemos teletécnica. No, pero aparte recopado porque sí, está bueno. Igual no podés hacer nada porque es una imagen, ¿eh? Sí. Ah, pero no todo salió no, para. Ella quiere seguir navegando. Salió, claro, salió exactamente. Ella quiere seguir navegando. Están los iconos, salen los iconos. Claro. Excelente, chicos, está buenísimo. Así que, Claro, hay programas espías que se instalan en la computadora. Que lo que hacen es cada tantos segundos te captura la pantalla. Entonces después una persona puede ver todo el historial de todo lo que estuviste haciendo en la computadora. Jodido eso, ojo, ¿eh? Yo me olvido de borrar cuando chateo con gente. Ojo, trampas. Yo quiero recuperar una clave del MSN, que es la mía. No sé. Es verdad que en Facebook podés ver quién te estuvo chequeando. No, porque yo me meto en unos cosos que me mandan y nunca llego a eso. En unos cosos se meten. No sabemos qué son. Pero alguien son está los... queriendo. Sí, no me sale. Bueno, no sé nada. Pero no, esto, son, está bueno. Son trampas para vos, para poder ver cómo se hace, te dicen tenés que publicitar esta página, invitar a todos tus amigos. Yo lo hice. Es una trampa para que vos estés invitando a... Bueno, hay alguien que me está jodiendo. Un cazabobo. Y yo lo hice y no pude. Cuando llegó al final me metí una publicidad y fui. Claro. Eso pasa generalmente en las páginas. Eso pasa generalmente en las páginas condicionadas. Mira cómo sabe. ¿Es así o no? No sé. Bueno, no se haga la tonta. No sabo. Pero esto me encantó. Ahora voy a hacer la genia. Condiciones. Está bien. Voy a leer esto. Aprende último. En internet en radio. Es genial. Es genial. Apreta el shift y no, claro, pero para, no. Está bueno. Sí. Esto me interesó. Que venga y de cosas de apretá los botones mirá, intocables para mí. Apretá. Conocí tu teclado. ¿Viste? Cada día una tecla. Apretá el shift y anda a limpiar el baño y dejate. Pero yo muy contenta con... Ahora, ¿ves? Ahora la reconozco. Antes la veía como un todo, ahora la veo como claro, parte del teclado. Ya te sirve para algo. Sí. O sea, eso lo podría haber hecho yo con la foto de la neurona. Exactamente. Colecua. Claro. Si me lo explica por chat, no entiendo un pomo. Termino en no sé, en Arabia. Lo que tardé para poner carita feliz en el chat del Facebook. Diego me decía, toca D y a ti puntito. Y sale a D puntito. Una sí, rosa. A mí me enseñó a hacer corazón. Ah, mi amiga, nuestra amiga Leo. De allá claro, de Marcos Paz. Leo, me dice, sí. ¿Cómo? No sé, no tengo yo los corazoncitos. Y yo me mandaba los corazoncitos, qué sé yo. No sé qué le había dicho. Y era el 3, creo que era. Menor y el 3. Menor y el 3. Entonces apretaba menor y el 3 y empecé a mandarle todo corazoncito, no le escribía más. Sí. No había ocupado. Bueno, esos son emoticones. École. Claro, yo antes me salía. Me salían los esos emoticones arriba de cuando vos estás chateando. Esos emoticones. Y todo, y le ponía. No, yo lo que le ponía era el satiricón. No, bueno, Satiricón es una revista que estos chicos no han conocido. Ninguno de los tres. No. Estaba muy bueno. Eroticón estaba bueno. No, Eroticón también estaba bueno. Genial. Ahí estaba Chris, bueno, Fontana Rosa, sí, había un montón. Sí. Bueno, se perdió un ano, un perrito. Canichón, sí. Ah, se perdió. El 27 del 2. Ahí en el barrio Los Nogales, ahí en la calle Balbi y Ceballos. Hay una recompensa, si ustedes están escuchando este programa. Averigüen ahí en Balbi y Ceballos. Y bueno, de vuelta, no, repita el nombre del pobre animalito. Nano. Para que lo llame. Nano. Había una novela llamada. Después sí, tenemos. La Araceli González, que era muda. por eso es un programa de televisión. No se menos mal que no estoy en tele porque no, me sacan. A no, dos se segundos. Imagina, no se imagina la señal que hace. Bueno, el 12 del 3, si ustedes están interesados. A puro rock, con Alucinados Pecadores, La Napoliti y Mundanos. A partir de las 22 horas, ahí en la avenida López de Vega, 2542. Donde Sol Capital. Pasa una vez por mes. Y hay un montón de bondis que te llevan 106, 107, 109. Esos salen, pasan por ahí por líneas. 106 fácil, 106, 107, 108, 109. No, 108 no, 109. Si tomás el 108, te vas a cualquier lado. Justo ese no pasa. El 25, 47, bueno. Y un montón de colectivos más. Si quieren llamar, no llamen ya, porque ya no vamos. No, ya está. Ya es tarde. Bueno, ya. Hay dos entradas gratis si quieren llamar para la semana que viene. Preparen Sense. Un beso a Esther y a Jorge, que estaban escuchando, mandaron un mensaje y me recuerdo. Usted es. Bueno, mucha gente hoy, ¿viste? Entonces estábamos. Saludos para toda la gente que nos está escuchando. Dice gracias. Me voy feliz con él. Se aprieta ese botón. Ahora lo rato. Quiero. Ahora llega. Ahora llega a la calle. Dice, mira. Hoy voy a poner en Facebook. Hoy aprendí una tecla nueva y la voy a. Te juro. Claro. Voy a anunciar el programa que está a las 22 horas. Anúncielo. Oh, tratar de conquistar al mundo. Sí. Con Fecu y sus secuaces. Fecu. ¿Usted está Mariano también? Usted opera. Bien. Él va a seguir operando, sigue facturando el tipo, bien. Bien ahí. Genio. La junta con pala. Toda para casita, dice. Y acá tenemos a Analía, que está del otro lado, porque si no, hacía calor, estamos los cuatro acá. Yo tengo el ventilador justito para acá. Sí, para vos, nosotros estamos recontra muriendo de calor. Para el miércoles que viene, va a preparar más temas con referencia a la mujer y la desigualdad ante el hombre. O no desigualdad a veces. No. Es desigualdad. No estamos hablando de estatura. ¿Por qué estamos parejos? No sé. Hay parejas y parejos. Hay pareja, no sé. Despareja, pareja en pareja y pareja, claro. Que están sin pareja. Sí, también, bueno. Sí. Mientras decimos todas estas estupideces, nos estamos despidiendo. Gracias, Walter. Te invito a mi casa si me arreglás la puta computadora. Yo también tengo un tema, no te cuento con la mía. Yo te voy a contar que no tengo. Es como un médico, ¿viste? Por un médico en la familia y le preguntás todo. No. Tiene un Canon. Yo tengo la mía que no tiene video. Tiene un Canon él. No, y tiene la un mía. Canon. Así que el miércoles que viene se está haciendo. Vamos a sacar un CD de piñón fijo y. Dale, vos sabés que la mía la quiero parar y no para. No sé qué es una cosa de loco. Mi mala. Es terrible, bueno. Estaremos el miércoles que viene. Chao. Chao.